canta su creación, pues él es todo amor. Ven y canta toda voz las flores del Señor, canta su creación, pues él es todo amor. Ve a tu hermano, dale tu perdón, pues Cristo perdona. Señor, canta su creación, pues él es todo amor. Señor, canta su creación, pues él es todo amor.